Bienvenido a la comunidad cristiana Shalom de Armenia, Colombia. Esperamos que esta palabra de Dios sea de mucho impacto, desafío y bendición para tu vida. Síguenos escuchando a través de www.iglesiacristianashalom.com. ¿A cuántos de ustedes les gusta el pescado? ¿A todos o no? No vayan a ser como una canadiense que invité a la casa y le servimos pescado. Y dijo, me gusta mucho el pecado. No es el pecado, es el pescado. Hoy vamos a hablar de los pescados. Estamos en la serie que estamos trabajando de Lucas 5. Hoy creo que es el quinto mensaje, ¿verdad? Abran sus Biblias en Lucas capítulo 5. Hoy es el quinto mensaje. Si alguno de ustedes se quiere como poner al día de lo que hemos trabajado en este texto, los mensajes ya ahora puede verlos en video, en el internet. Ahí están grabados, salen en video, usted los puede escuchar. Hoy es una serie, estamos dando una serie sobre la pesca milagrosa. Hoy es el quinto mensaje que predico, creo, sobre este tema. ¿Y qué hemos hablado? ¿Qué hemos hablado? A ver, un recorderis. A ver, si ustedes recuerdan un poquitico. Primer mensaje sobre, ¿cuál fue? Sobre el tema central, Jesús se subió para... Uno, redireccionarlos. ¿Cierto? Redireccionarlos. Tiren por acá. Métanse por este lado. Más adelante les dijo, miren a la derecha. Jesús se subió a nuestras barcas para darle dirección. Primero. La segunda. No antes de eso. Para meterlos mar adentro. Qué belleza de estudiante, Sola. Para meterlos mar adentro. Para muchos de aquellos que están conformes en la orilla de su espiritualidad, déjeme a mí quietico acá, yo no me arriesgo, no me meto. El Señor vino a desafiarlos, a que se metan a navegar en aguas profundas con Él. La vida cristiana es eso. Dejar el estado de lactancia espiritual y meternos a conocer las dimensiones profundas del Espíritu Santo. Y nos desafió. La tercera, se le subió para llenarle la barca, bendecirlos y ¿qué? Y hacerlos bendición. Hacerlos bendición. La intención del Señor es llenar nuestras barcas y bendecirnos. ¿Cuántos de acá conocieron al Señor con la barca vacía? Y el Señor se las ha ido llenando, se las ha llenado, ¿verdad? El Señor ha sido bueno y ha sido fiel y nos bendijo para hacernos bendición. Y qué bueno que usted vaya practicando el mensaje. Y así como alguien me dijo estos días, Pastor, he ido aplicando la palabra de que hay que dar pescadito, hay que compartir sierra fresca, pargo rojo, bendecir a alguien. Y me dijo, estaba en un lugar haciéndome cortar el pelo. Y esta señora empezó a derramar su corazón y a decirme, estoy atrapada por los gota gota, que son unos terribles usureros. Dijo, estoy atrapada por 300,000 pesos, pago 60,000 pesos semanales de interés. No duermo, no tengo vida para pagar esa deuda. Y el Espíritu Santo le dijo a esa persona, dele el pescado. Dele el pescado. Pague la deuda. Señora, no podía creer, llorando, ¿cómo es posible que me paga la deuda? Que me saca de ese hoyo, de esa prisión tan terrible. Qué bendición cuando usted ya se convierte en un agente de bendición. Y así como el Señor me ha dado pescado, le doy a otro. Y así como el Señor me ha dado bendición, le doy. No olviden que las barcas que no se desocupan, ¿qué pasa? Se hunden, dice el texto, que amenazaba hundirse. Amenazaba hundirse. Hay gente que no da nada. Que no da nada. ¿Usted es de los que dan o de los que solamente se esperan qué me van a dar. Qué bueno no vivir la vida para bendecir a otros. ¿Cuál fue? ¿En dónde estamos? ¿Tercero? ¿Estamos en cuarto? El último, el mensaje de hace 8 días, ¿sobre qué fue? El Señor se subió para cautivarlos por Él. Él no los dejó cautivados por los pescados. ¡Uy, qué pesca! Porque algunos hasta ahí llegan. Y tienen la bendición de Dios y hasta ahí llega el Señor. Entonces dejan al Señor. El Señor nunca fue la prioridad en sus vidas, nunca fue su pasión. Lo buscaron por el milagro, por la pesca. Cuando le llenó la barca, me hizo el milagro. Chao, Señor. Yo en últimas te buscaba para que me hicieras un milagro. Y si me lo hizo, hasta ahí te dejo. No, el Señor se subió para que ellos quedaran postrados, no ante los pescados, sino ante Él. Cautivados por Él. Y personas así dejan todo por Él, dice el texto, dejándolo todo, le siguieron. Él se convierte en la prioridad en sus vidas. Para algunos la prioridad es la familia, el placer, la rumba, la vida buena, por allí. Y el Señor, bueno, si hay tiempito, voy un domingo, por ahí 30 minuticos o 20. No, Señor, Tú eres la pasión de mi vida. Voy a animarles con los niños que los lleven a la escuela dominical. Él se convirtió en la pasión de su vida. Cautivados por Él. ¿Cuántos están conmigo acá? Yo los noto muy distraídos. ¿O yo soy el que estoy perdido? ¿Cuántos de acá de verdad están cautivados por Jesús? Señor, por Ti dejo lo que sea. Y Tú no eres el segundo lugar en mi vida. Tú no eres si me queda tiempo. No, no, no. Por Ti dejo todo. Y ahí el Señor quería llevar a los discípulos a que se cautivaran por Él. De tal forma que se convierte en la pasión de su vida. Anoche estaba con unos amigos y me dijo este amigo que lleva un año en la iglesia. ¿Y sabe qué me decía? Pastor, yo oro todos los días para que yo no pierda el primer amor. Porque ¿sabe qué le está diciendo a todo el mundo? ¡Ah, porque está en primer amor! ¡Esperemos! ¡Qué tristeza, ¿no? ¡Qué tristeza! Y él dice, no sabe cuántas invitaciones me llegan un domingo. Y digo, no, voy a la iglesia. Y voy con mi familia a la iglesia. Es mi prioridad. Primer amor. El enamorado no cambia, no cambia a su novia, no la negocia. Pasión por el Señor en todo. Y qué triste que con los años nos volvemos así, ¿no? Y criticamos a esos. Míralo cómo ayuna porque está en primer amor, primíparo. Yo ya quemé esa etapa. Yo soy un veterano. Míralo como madruga, primíparo. Yo ya quemé esa etapa, hermano. Míralo como busca de Dios. Hermano, espere que le pase esa etapa, primíparo. Qué triste cuando perdemos la pasión por Él, ¿verdad, hermanos? Él, ya sabemos tanto. Estamos tan formados. Cuando fui a estudiar al seminario, sí que me impresionó ver todos esos profesionales de teología. Todos los vi menos orando. Todos los vi menos orando. El seminario oraba una vez al semestre, había un tiempo de oración. Bueno, todos eran estudiantes de posgrado, estábamos ahí haciendo posgrado y... bueno, no había tiempo para eso, no había tiempo para orar. Entonces era una vez al semestre y se oraba, era media horita. Y le cuento que eso era avivamiento. Uy, oramos media hora. Yo no lo podía creer, no lo podían creer. Qué triste llegar allá, ¿no, hermanos? Qué triste llegar allá como el hijo pródigo que se queda en casa. No disfrutó a papá. Orar y estar en su presencia es el fruto del enamorado. Él no te obliga a nada. Usted no lo hace las cosas por ley o por carga. Él no le exige que deje todo por... Él ya pagó todo por ti. Él no necesita nada. Pero el enamorado entrega todo. Señor, es que tú eres la pasión de mi vida. Yo te amo por encima de todas las cosas. Por encima de todas las cosas. Como un día yo les comentaba, venía a la iglesia, veníamos en el carro y mi hijo me hizo la pregunta: papá, ¿por qué tenemos que ir a la iglesia? Y yo me puse a pensar en esa pregunta y le dije: la verdad, hijo, es que no tenemos que ir a la iglesia. No, él no me obliga. Yo voy porque le amo. Y él ha pedido que honre sus días. Él ha pedido que honre el Sabbat. Es el día para nosotros los cristianos. Pero voy también para traerle mi ofrenda de adoración y gratitud a él. A decirle cuánto lo amo y cuán importante él es para mi vida. Y cuán agradecido estoy por haberme cuidado esta semana. Así es el Señor. Por eso los discípulos, el texto no dice que obligados dejaron todo. No, cautivados por él. Dejaron todo y lo siguieron. Ojalá el Señor se convierta en la pasión de su vida. Que usted viva cautivado por él. Diga: Señor, lo tuyo no es negociable. Por nada del mundo. Mi tiempo contigo no es negociable. Porque te amo. Entonces hoy vamos a trabajar, creo que es el quinto mensaje. Y de aquí vamos a sacar dos mensajes más, el de hoy entre 8 días. Lucas, estamos capítulo 5, versículo 10, versículo 9, para coger un poquitico más el contexto. Porque por la pesca que habían hecho, ¿qué pasó? El temor se apoderó de ellos. Y de todos los que estaban con él, estamos hablando de Pedro, y asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que era compañero de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y más adelante dice: dejándolo todo, le siguieron. Antes de trabajar el tema de ir a ser pescadores, vamos a trabajar el tema del pescado. Quiero decirles que dentro de la tradición cristiana, el pescado tiene un simbolismo y algo muy importante para la iglesia cristiana. La palabra ictus, que ustedes la han escuchado, es la palabra del griego clásico para la palabra en inglés fish, que es pescado. Y era usada por los cristianos antiguos como un símbolo clásico de ellos identificarse. En las catacumbas romanas se encontraron muchos símbolos del pescado con la palabra en el griego, porque el acróstico de la palabra en griego significa Jesucristo Hijo de Dios, de la palabra pescado. Fish, Jesucristo, Hijo de Dios. Entonces, ellos se identificaron así como cristianos, por ejemplo, para convocarse en reuniones, o si estaban prisioneros en algún lugar, para identificarse en si eran cristianos, colocaban el simbolismo, el acróstico, el pescado. Y allí ellos se daban cuenta que estaban entre hermanos, se convocaban en reuniones. La palabra pescado y el pescado mismo como tal tiene toda una simbología en la Escritura. Por ejemplo, ustedes recuerdan qué es lo que el Señor multiplica y calculan a unas 20.000 personas. ¿Qué es lo que multiplica? Los peces y los panes. Y en muchas ocasiones, Jesús, por ejemplo, regresa, cuando regresa encuentra a los discípulos que lo han bajado otra vez de la barca, allá en Juan, creo que es Juan 20, y el Señor vuelve a encontrarse con ellos. Lo que Él hace es un barbecue de pescadito en la playa. Y prende la hornillita que Él hace ahí, el fuego, y pone un pescadito. Y los encuentra ellos otra vez. Tiene todo un simbolismo. Pero hermanos, antes de nosotros volvernos pescadores de hombres, tenemos que ser pescados. Antes tenemos que ser pescados. El primero pescó a esos 12, pescó a esos discípulos, se les subió a la barca para después hacerlos ¿qué? Pescadores de hombres. Usted primero tiene que haber sido atrapado por las redes de amor del Señor, haber caído en su red, haberlo dejado subir a la barca para que Él ahora lo convierta en un pescador. Hay tanta gente que está desesperada gritando por ayuda, gente muriendo de hambre espiritual, pero necesitan quien alimente, así como el Señor. Venga, póngame esos pescados en mis manos para alimentar, para bendecir. Pero antes de que usted sea un instrumento de bendición aquí en la tierra y vaya a pescar, primero tienes que volverte un pescado. Ahora, ¿qué se requiere ser un pescado en las manos de Dios? ¿Qué se requiere? La lógica, y lo acabo de decir, ¿cuál sería? Lógica. Dejarse pescar. Venga, hermano, me ayuda, damos el mensaje a los dos. Muy bien, déjase pescar. El arte de pescar no es fácil. ¿Cuántos han intentado pescar? ¿Cuántos han intentado? Ah, yo les dije a ustedes que eso no es fácil. Yo me fui una vez a pescar. Y nada que agarré, lo que más me enervó fue ver una niñita que sacó 5 y yo no saqué ni uno. ¿Y cómo hace? Es muy difícil. Los discípulos eran expertos en la pesca. Pedro, esos eran expertos pescadores. ¿Y cómo les fue cuando Jesús los encontró? ¿Cómo les fue? Yo toda la noche hemos pescado y no hemos agarrado ni uno. Pescar no es fácil. ¿Por qué? Porque los pescados no son tan tontos. No se dejan pescar tan fácil. Los pescados son escurridizos, son lisos. ¿Usted ha tratado de agarrar un pescado así con la mano? Así, ¿qué? ¿Cómo hace? A mí me fascina unas águilas norteamericanas, canadienses, cómo pescan. Los ven, los agarran. Ah, pero uno no tiene garras así para agarrarlas. ¿Cómo los agarra uno? No es muy fácil. El pescado se escapa fácil. ¿Ustedes los han notado cuando caen en las redes? ¿Qué hacen muchos de ellos? Desesperados, saltan para salir y escaparse una vez más. No todo el mundo está dispuesto a dejarse pescar por el Señor. No todo el mundo está dispuesto a dejar que Él suba a la barca. Nuestra tendencia humana es no dejarnos pescar por Él. Manejamos orgullo, manejamos prepotencia, autosuficiencia. Desde el jardín el hombre se escondió y se ha vuelto un pescado escurridizo. No todo el mundo está dispuesto a dejar que Él me guíe, que me controle. Señor, sube a mi barca y guíame. Dame dirección, dame tu consejo. Nuestra tendencia es más, y yo puedo hacerlo. Yo soy capaz, yo me muevo como pez en el agua, solo e independiente. Nuestra tendencia, mis queridos hermanos, es hacer así, muy escurridizos y movernos y perdernos en la multitud del mar que no asume compromisos. Grandes multitudes iban con él, dice el Señor por allá en Lucas. Y volteando, las mira. Y él sabe que esas multitudes no se comprometen. Él sabe que es una cantidad de pescados escurridizos. Son una mano de patos, espectadores, van detrás de milagros. Y a ellos los confronta. Y le dice, ¿ustedes quieren seguirme a mí? Tomen la cruz. Niéguense a sí mismo. Caigan en mis redes. Es costoso. Es costoso. Entonces muchos dijeron, no. Déjeme a mí en la orillita. Yo no me comprometo para nada. El Señor está formando una gran red de gente que se compromete para así poder ir a atrapar tantos que están hundiéndose en este mundo en desesperación, que necesitan del Señor. Pero en esa red tantos saltan. Pastor, yo no me comprometo. Un curso de formación bíblica, yo no me comprometo. Aprende para que puedas enseñar a otros. No, yo no me comprometo con eso. Otro dice, estoy sobrado, yo no necesito eso. Mira, métete a un discipulado. Yo no me meto en eso. ¿Por qué no dejas que alguien te forme y te enseñe? No. Pastor, déjeme con 10 minuticos que voy un domingo. Pues yo no me comprometo. La iglesia es una red que el Señor formó para ir a pescar. Pero si en la red no caen pescados, que se formen, que se capaciten, que se dejen guiar por Él, será muy difícil. A Jesús lo siguieron multitudes, como he mencionado. Y en una ocasión, Él los tiene que confrontar tantos como nos tiene que confrontar a nosotros. En la ocasión cuando les hizo el milagro de multiplicarle los peces y los panes, dicen que empezaron a seguirlo por el milagro. Y se pegaron unas travesías, unas caminadas para encontrarlo, porque Jesús se les perdió. Y por fin lo encuentran. Le dicen, Jesús, aquí estás. Le dice, de cierto os digo que ustedes me buscan por el milagro, por el pan que les multipliqué. Trabajen, métanla, esfuércense por la comida, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Y fue tan tenaz la confrontación que dice Juan 6:60 que de entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. No, ya no. Cuando vino una confrontación y le dijo, venga, comprométase, métanla por algo trascendente en la vida. Dice que muchos se fueron. Y Jesús dijo, si esto lo hay que acabarlo, lo acabamos de una vez. Y le quedaron 12, porque es que Jesús no es como muchos de nosotros. Estamos rogándole a la gente, por favor, cuando vuelve, pero mire, métase. No, Jesús, si esto hay que acabarlo, lo acabamos. ¿Ustedes se van también? Le dijo a los 12. ¿Ustedes se van? Y ahí es donde Pedro dice, Señor, ¿pero dónde quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Tú me has cautivado. Tú eres mucho más que pescados. Tú eres mucho más que cosas materiales. Es tu misma presencia, Señor, la que me cautiva. Y estos fueron los hombres que Él pudo formar para prepararlos y lanzarlos por el mundo y decirles, vayan y pesquen, porque primero se dejaron pescar. En las iglesias hay multitudes. Más siempre va a haber mucha multitud. Y el Señor lo dijo, miren, el reino de los cielos es como, dijo en Mateo 13, es como el hombre que está pescando. Entran unos pescados y otro los bota. Unos entran y otro los saca. El reino de los cielos es así. Siempre va a haber multitudes, pero poquitos. Muchos son los llamados. cantidad. Y usted va a una iglesia, ¡uy, esta iglesia de 20.000, qué impresionante! Jesús no se va a impresionar por eso. No. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Por allá en Lucas estaba leyendo estos días que viene un hombre, seguramente muy inquieto, por el tema de la salvación, que debiéramos estar también nosotros muy preocupados. Y muy, muy preocupado viene y le hace la pregunta al Señor. Y le dice, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y como el Señor, por lo regular, su arte de responder no era así o no, sino que contaba historias, comentaba cualquier ilustración. Y él le dice, entren por la puerta estrecha. En aquella hora, cuando muchos vean allá la pesada del cielo, la élite, vean a Abraham, vean a los demás, y ustedes se van excluidos. Digan, Señor, ¿pero qué pasó? ¿Acaso no comimos contigo y estuvimos ahí en esas reuniones? Y yo les diré, apartados de mí no los conozco, hacedores de maldad. Dejar de pescar no es fácil. Tomar la cruz no es fácil. Estamos hablando estos días en el curso de los Hechos que estamos estudiando. Les he colocado a ellos a leer el libro de Watchman Nee sobre la vida del Espíritu, en la vida en el Espíritu Santo. Y es tenaz, porque él dice que a menos que haya quebrantamiento, a menos que el nardo se quiebre, puede surgir aroma. A menos que el grano caiga y muera, puede surgir vida. Tomar la cruz es morir. Es tomar una decisión. Señor, yo me comprometo contigo. Estoy dispuesto. El Señor está formando una iglesia, un ejército. Estaba leyendo que el ejército colombiano tiene un grupo élite de 100 capacitados y entrenados para las ataques o defensas más especializadas y sofisticadas que pueda haber. Es un equipo sumamente bien entrenado, de lo mejor, fuerza élite. Y el Señor está formando fuerza élite en la iglesia, pero eso requiere tomar decisiones. ¿Usted cree que esos hombres llegaron así nomás allá? Disciplina. No, a esto me comprometo, me formo, me entreno, me capacito, porque tengo una meta, volverme un pescador de hombres, fuerza élite en las manos de Dios, para rescatar gente que se está hundiendo en la droga, en la prostitución, gente que se está suicidando, gente desesperada en las calles, que anhela quien hable, quien les comparta, gente que está anhelando una cita de alguien que dé aroma. Requiere formarse. Nosotros aquí en la iglesia le ofrecemos a usted todo lo habido y por haber. Gente que se va aquí porque dicen que no les atendemos. No, hermano, mira, les damos, proveemos nosotros acá reunión de oración todas las mañanas. Todos los líderes estamos ahí para orar por usted, que se forme en la escuela de la oración. Eso requiere morir al sueño, morir a esa cama, esas cobijas que hay, cuando yo me levanto me claman y me dicen, no me dejes, por favor, no me abandones. Pero yo la reprendo. A veces dormido, pero voy. Hay tantas cosas, hermano. El ayuno es morir también. Esa bandeja paisa, especialmente ahora a la una. Ay, Señor. Pero yo he dicho, no, voy a hacerlo, voy a ayunar. Es morir. Es morir a una carne que nos pide tantas cosas, nos pide sueño, nos pide sexo, nos pide placer, nos pide vida buena, glotonería, coma, viva para el placer. No, voy a disciplinarme, porque quiero volverme una fuerza élite del Señor, porque quiero volverme un pescador de hombres, quiero entrenarme en sus manos, para que me use en sus manos, para bendecir la humanidad. Para bendecir a tantas personas. Pero eso requiere quiere compromiso. Por eso el Señor, hermanos, sabía eso. Él nunca se dejó impresionar por la multitud. Él sabía que en la multitud había de todo. Y estaban cerquita de Él. Pues no se comprometieron. Nunca asumieron un compromiso serio con Dios. Y esto requiere, hermanos, morir. Esto no es fácil. Ahora, hermanos, la segunda razón por la cual hay veces no nos dejamos, no somos pescados en las manos de Dios, uno, no nos dejamos atrapar. La segunda es, porque ¿qué es lo que hay que hacer con el pescado después de atraparlo? Dígame, ¿qué hay que hacer? Prepararlo. Y viene el cuchillo. Yo me puse a ver ahora unas imágenes porque quería como entender un poquitico más el tema, y me metí al internet y entré en la página que dice preparación de pescado, y salió un chef español explicándonos cómo se prepara un pescado. Primero le corta la cabeza, ¡tah! Le corta las aletas y dice, vea, métale el cuchillo así, y sale un filete, y por dentro sáquele toda esa cantidad de cosas que hay adentro y bótele todo eso, sáquele la escama, límpielo. ¿Cómo? Sí, pues yo lo dije como al contrario, a ver si usted lo agarraba, hermano, pero sí, primero la escama. Entonces vamos en orden, primero la escama, después la cabeza, después la aleta, después lo de adentro. Así es, hermano. Me gusta que me sigan. Pero miren, hermanos, yo me puse a pensar, ¿cuántos de ustedes han vivido la experiencia de que les sirvan un pescado vivo? Uy, hermano, todavía se mueve. Yo no puedo comer esa comida sushi. Viví la experiencia cuando estuve por allá en Asia, que me dieron pescado crudo. Yo no resisto eso. Ellos comen el pescado crudo. Pronto, si todavía se mueve, se lo comen. Bueno, el pescado hay que matarlo. El pescado hay que limpiarlo. Y el pescado hay que sacarle todo. Para que sea un plato exquisito en restaurantes de lo mejor. De lo mejor. Mis queridos hermanos, ese proceso es el que el Señor quiere hacer en tu vida. ¿Quiere ponerse en sus manos? Hay que morir. Y hay que dejarse limpiar. Hay tantas cosas adentro que el Señor tiene que sacar para que seas un instrumento de bendición en sus manos. A veces pienso, ¿por qué tantas personas no son instrumento en la bendición de Dios? ¿O no lo somos? ¿Por qué? Y Él quisiera usarnos para tocar vidas, para sanar y liberar. Porque no nos dejamos que Él entre y trabaje en nosotros. Por dentro Él tiene que sacar tanto odio, tanto orgullo, la prepotencia que huele mal. Yo me iba a traer un pescado hoy para mostrárselos así moviéndose, pero mi señora me dijo, eso es terrible, eso huele mal, eso va a quedar oliéndose a pescado. Sí, hermanos, el pescado muerto, si se deja varios días, si está ahí, toda esa cantidad de cosas, huele mal. Y muchos de nosotros no somos bendición para otros porque olemos mal. Hay pecado. Ese pecado de la avaricia, del orgullo, la mugre sexual que vemos en el internet todos los días, la mugre del resentimiento, toda esa cantidad de cosas adentro, amargas, que no te dejan libre. A menos que diga, Señor, usa cuchillo. Va a doler, va a doler. Voy a morir. Tengo que renunciar a tantas cosas. Pero decido perdonar. Decido, Señor, vivir en paz. Decido tener un hogar en paz y en bendición para que mi hogar se vuelva un restaurante de primera clase. Que tanta gente hambrienta pueda llegar y coma bien. Que su vida, la gente pueda decir, uy, qué pescado, qué bendición es esa persona. Sus palabras, sus oraciones, cómo bendicen. Cómo toca vidas, cómo alimenta tantos. Hermanos, yo pienso, esta ciudad, ustedes saben cómo está. Jóvenes desesperados en las calles, drogándose, niños vueltos nada. Vaya usted a la Plaza Bolívar, niñitas prostitutas, esperando quien las recoja. Gente con hambre. Gente se está suicidando todos los días en nuestra ciudad. Hay tanta miseria. Y usted, que podría ser un instrumento de bendición de Dios para tocar vidas, para alimentar el hambre de tantos. Usted que podría ser un instrumento de bendición en la mano de Dios. Hermano, de pronto usted no ha querido morir. Es que solamente piensa en lo mío. Tú me necesitas, ya que te sentaste tan de frente ahí. Hágale, hermano, siéntase relajado. ¿Está conmigo? Hermano, yo he pensado, yo tengo dos opciones para vivir mi vida aquí en la tierra. Tengo dos opciones. Vivo solo para mí y no muero. Señor, lléname las barcas. Lo mío y lo mío y lo mío. Mi comodidad es más importante. Y te sigo a ti, Señor, para que me llene la barca. Sí, Él la quiere llenar. Pero comparta. Decido vivir solo para mí y quiero decirles, voy a vivir muy infeliz. Las personas que solamente viven para sí mismos son infelices. Nada los llena, nada les satisface. Lo mío y lo mío y lo mío es mi tiempo, mi salud, mi plata y no me meto en nada más. Venga, pero ¿cuándo sacas un tiempo para otros? Lo primero que tienes que hacer es un tiempo para ir al altar y decirle, Señor, tócame, sáname, límpiame, libérame, saca la basura que hay en mi ser interior. Si tienes que usar el cuchillo, hazlo, Señor. Yo quiero santidad en mi vida. Quiero dejar este pecado que no me deja libre. Quiero dejar esto, oh Padre, para que mi vida pueda ser un instrumento en las manos tuyas. Fue un niño el que entregó los peces y los panes. Y alguien que tiene un corazón de niño, humilde, se dejó trabajar, se dejó enseñar, se dejó guiar. Dijo, Padre, úsame a mí. Saca la basura que hay en mi corazón, porque como dice la canción, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. ¿Cómo puedes hablar de amor cuando tu corazón está lleno de odio? ¿Cómo puedes tocar a otros con compasión y mirarlos con ojos de compasión cuando tu corazón no tiene compasión ni por su esposo ni sus hijos? ¿Cómo puedes extender la mano a alguien cuando la mantienes empuñada, solo lo mío? Hermanos, a Jesús le costó y vino y murió. Él no nos mandó razones desde el cielo, no nos dijo qué pesar. El Señor manda a un profeta a decirles que le da lástima que todos ustedes se van para el infierno, que le da mucho pesar. No, Él bajó, se encarnó. Aquí estoy y muero y renuncio a mi comodidad en el cielo y renuncio al estar al lado de mi Padre. Por eso la nostalgia de Jesús en la tierra, glorifica a tu Hijo con la gloria que tenía antes. Porque renunció a eso y vino y tocó los que nadie tocaba. Me emociona lo que están haciendo unos hombres acá. Se vienen los viernes y preparan chocolate y pan y se van y tocan los que nadie toca en la ciudad. Y van y les dan chocolate a todos los que no tienen casa, todos los que están en las calles durmiendo. Bendigo al Señor por ellos. Y que Dios les bendiga, hermanos. Hay que ir al mundo y encarnar a Jesús. Los que nadie toca. La gente está anhelando una cita contigo. Esas chicas, esos jóvenes, anhelan una cita contigo. Pero mientras que tú vivas solo para mí, y para mí, y para mí. ¿Cómo son tus oraciones? Señor, deme otro carro, deme otra casa, deme más, deme más, deme más. ¿O cuántas veces te has arrodillado a decir, Señor, úsame para tocar vidas? Úsame como un instrumento de bendición. Y que con todo lo que yo tengo, con mis recursos, con mi dinero, con mis talentos, yo pueda tocar vidas. Hay gente anhelando un abrazo de amor, afecto. Hay gente anhelando quien se siente y le diga, yo te escucho, estás sola. ¿Qué cuadro más impresionante? Escuché una señora, qué cuadro tan impresionante. Llegó buscando a alguien en la oficina y dijo, estoy sola, estoy angustiada, me está matando esta soledad, me estoy metida en la droga y en el alcohol. La iglesia es para eso, hermanos. Si usted no cumple una misión dentro de esta red, entonces ¿cuál es su plan acá? ¿Venir acá solamente 10 minuticos un domingo porque inclusive no tiene más tiempo? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es? Mas vosotros sois real sacerdocio, dijo el Señor, nación santa, no para que vivas allá en tu propio castillo, sino para que vaya y anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Tienes que meterte, comprometerte. Señor, tómame, capacítame, lléname con el Espíritu Santo. Entréname, porque quiero tocar vidas aquí en la tierra. Que seamos un día reconocidos por las vidas que tocamos, no por lo que dejamos. ¡Qué tristeza! A Sor María Teresa de Calcuta, esta mujer le tocó meterse, sufrir, renunciar, para ir a tocar los que nadie tocaba. Estaba leyendo un libro, Mere Simplicity, Mera Simplicidad, de un hombre que vivía una vida tan cómoda en los Estados Unidos, decidió renunciar a esa comodidad, se cansó de eso. Y esto no me llena, ser más y más no me llena. Y se fue para Calcuta. Y se puso a las órdenes de la comunidad de la Madre Teresa. Y le dijo, aquí estoy, que mi vida toque gente. Y le asignaron el pabellón de los moribundos, de los desechos. Y parte de su trabajo fue ir a recogerlos en las calles. Algunos literalmente estaban ya descompuestos. Traerlos, bañarlos, limpiarlos, alimentarlos. Y una de las cosas que él registra en su libro que me dejó a mí en el piso es que en una ocasión iba un grupo, iba él con otros, cuando encontraron a un jovencito cubierto con unos periódicos y lo destapan y descubren que todavía está vivo, pero es prácticamente puro huesitos. y está con diarrea, está vuelto nada. Y ellos lo toman para, y en el proceso de levantarlo para llevarlo, descubrieron que lo habían dejado frente a una iglesia. Y el aviso decía: aquí todos son bienvenidos. Y él dijo: ¿de verdad todos son bienvenidos? ¿De verdad? A esos los tocamos, a esos los sanamos, a esos les damos y los pastoreamos. No, eso no. La encarnación cuesta, mis queridos hermanos. Y si nosotros vamos a ser pescadores de hombres, tenemos que meternos y comprometernos a que hay mucha gente que la tiene fácil y solamente le gusta la vida fácil. El Señor dijo: entren por la puerta estrecha, que es costoso. Formarse en las manos de Dios. Limpia mi corazón, Señor. Aparta de mí tanta basura. Y quiero morir por ti, para que mi vida toque personas aquí en la tierra. Que si un día muero, me recuerden por las vidas que toqué, no por lo que dejé. Abracé a aquellos que nadie abrazaba. Escuché a aquellos que nadie escuchaba. Toqué a los que nadie tocaba. Extendí mi mano al hambriento. Y como el Señor dijo: en aquella hora muchos vendrán y me dirán: Señor, que no, apártese de mí. Tuve hambre y no me dieron de comer. Estuve desnudo y no me cubrieron. Estuve en la cárcel y no me visitaron. Estuve enfermo y no fueron a los hospitales a buscarlos. Hermanos, Armenia se nos hunde. La gente está sufriendo. ¿Y qué de usted? ¿Para qué vive? ¿Solo lo mío? Dios te va a demandar eso. Sépalo que Dios te lo va a demandar. Y yo le pedí al Señor de rodillas toda esta semana que me ayudara con este mensaje, porque yo sé que es un mensaje que a usted no le gusta. Esto no saca aplausos, salir ofendido conmigo y quizás no va a volver. Tranquilo, hermano. Si a Jesús se le fueron, ¿a mí qué? Espero yo. Con 4 gatos seguimos acá, hermano. Que quieran decir: Señor, yo me comprometo. Vaya, busque iglesias de prosperidad que te hablan solamente de prosperidad, de vida buena y de nada de compromiso. Ese no es el Evangelio. Ese no es el Evangelio. No. Jesús no es ese. Jesús no es ese. Y cuando Él les dijo: vengan, yo no voy a ser pescadores. Ustedes tienen que meter en mis manos. ¿Y cómo les costó a ellos 3 años morir? Dejarse en sacar la basura. Dejar sacar todo lo que había en esa basura de ellos. Les costó. Y literalmente murieron. Pero qué instrumentos en las manos de Dios. Qué bendición para la humanidad. Porque ellos se dejaron tratar por Dios, porque ellos murieron y fueron instrumentos en la mano de Dios. Hoy estamos nosotros acá. ¿No le parece una bendición, hermanos? Por ellos, sí, hermanos, por ellos, por tantos que han pagado un precio alto, por misioneros que dieron la vida, por gente que ha predicado el Evangelio en condiciones difíciles. Y vinieron y nos hablaron la palabra. Hoy estamos nosotros acá. ¿Y qué legado vamos a dejar nosotros? ¿Cómo recordarán a Chalón en 50 años? ¿Qué generación se levantó? ¿Qué dejaron? ¿Qué hicieron? Qué bueno que pueda registrar, hermano, se levantó una fuerza élite. La metieron por el reino de Dios. Tocaron vidas, trascendieron. Y a esos que dan, Dios les dio más. Les llenó las barcas porque sabían que daban. tocaban y bendecían. Que nuestras vidas, hermanos, no giren solamente a lo mío. Y como hemos dicho, concéntrese en buscar el reino de Dios, en buscar servirle a Él y que sea el instrumento en las manos de Él. Y todas las demás cosas para tu vida van a venir por añadidura. Yo he decidido servirle a mi Señor con mi corazón y Él se ha preocupado por todas las demás cosas. Tranquilo. Y nada de esas otras cosas me atrapan. Yo no me pongo a llorar cuando pierdo una vaina de esas. El pastor, ¿por qué no vino el domingo? ¿Por qué no predica? Es que está deprimido porque le quebró una uña. No, hermanos. A mí el diablo me la mete toda. Ustedes saben eso. En estos días me fundió el motor del carro. Se me fundió. ¿Y cómo es posible que no da? Yo dije, Señor, ayúdame aunque sea llegar al taller. Debía haber orado para que se sanara ese carro. Y me respondió lo que yo le pedí. Llegué al taller. Hermanos, nada de esto. ¿Qué nos va a detener? ¿Qué nos va a detener? Dígale de enseguida, ¿usted qué lo detiene, hombre? Pregúntele. ¿Qué? No, que dolor de cabeza, ya no voy a la iglesia. No, que nada, hermanos, nada. ¿Quién me separará? Dígalo en voz alta. ¿Quién me separará del amor de Dios? Nada. ¿En Cristo somos qué? Más que vencedores. Pero hermanos, debemos de meternos en sus manos. Y vamos a orar. Yo sé que algunos van a estar angustiados ya por irse, porque algunos están desesperados. Tranquilo, hermano. Tómese un tiempito para que ore en este momento. Y dígale, Señor, sácame las escamas. Como a Pablo le cayeron escamas, dice que como escamas le caían de los ojos cuando fue liberado. Cuando pudo ver, le cayeron escamas. Dígale, Señor, sácame escamas. Sácame lo que hay dentro de mi alma que no me deja libre. La comodidad, la pereza. Habrá personas acá que quieren venir hoy a rendir sus vidas a Cristo como pescados, al altar. Arriba cabe más gente. O ahí en sus puestos donde están. Dígale, Señor, quiero ser un pescado en tus manos. Úsame lo que tengo y lo que tú me has dado. Mi dinero, mis recursos, todo lo que tengo, Señor, quiero ser pescado. Úsame para ser una bendición aquí en la tierra y en la humanidad. Oh, Padre, yo pido por esa iglesia, Señor. Es una iglesia que tiene una responsabilidad tan grande en la ciudad. Es sagrada la responsabilidad que tenemos. Pero mientras que tú vivas solamente para ti, lo mío y lo mío y lo mío, nunca vas a ser un instrumento en las manos de Dios. Tú tienes que morir primero, mi querido hermano. Hágaste una oración hoy de ahí. Señor, ¿qué es lo que hay en mi vida que impide que tú me uses? Este pecado que no me deja libre, ¿por qué no renuncio a eso ahora mismo? Ese odio, ese orgullo, esa autosuficiencia, toda la basura que te tiene atrapado, tiene atrapado tu corazón. Haga una oración ahí de entrega completamente en la presencia de Dios. Que el Señor está anhelando tener, aunque sea 5 peces y 2 panes. O como sea al contrario. Hay veces no es la multitud lo que uno cree. Puede ser unos 4 o 5 que se humillan completamente delante de Dios. Como dijo el gran evangelista Dale Moody, el mundo todavía no ha visto lo que Dios puede hacer con un hombre o una mujer que se humillan completamente ante su presencia. Y yo quiero ser ese. Yo quiero orar por jóvenes acá que quieran hoy consagrar sus vidas a Dios e ir a rescatar tanto joven que necesita a Cristo. Oh Señor, oramos por estos jóvenes, que ellos puedan ser instrumentos en las manos de Dios, con ellos que tienen la fuerza, la vitalidad y el entusiasmo, y puedan rescatar jóvenes que se pierden. Oramos, Señor, por hombres en este lugar, que tú los levantes, Señor, los que has llamado al mundo, los negocios, que los prospere para que ellos puedan bendecir con sus recursos a tantos, los que has levantado en sus empresas. Padre, que abran sus empresas, que abran sus lugares para hablar del amor de Jesús. Que saquen tiempo intencionalmente para dejarse de entrenar y formar. Y así puedan ser instrumentos en las manos de Dios. ¿Cuánto anhela el Señor? Solo si tú dijeras, Señor, tómame. Solo si tú oraras, Señor, úsame. Tal vez esa sea su oración esta mañana y dígale, Señor, aquí entrego lo que tengo, aquí entrego lo que soy, solo úsame para tocar vidas en la tierra, para abrazar los que nadie abraza, tocar los que nadie toca, ir y sentarme y escuchar el clamor de tantos que sufren. Oh Señor, si solo en esta iglesia esta red creciera, si solo en esta iglesia la gente que son pescados lisos decidieran dejarse de atrapar por el amor tuyo, dejarse en cautivar por Jesús, si solo en esta iglesia unos cuantos decidiéramos, Señor, aquí estamos, toma lo que tengo, toma lo que soy. Ayúdame a tocar vidas aquí en la tierra. Señor, recibe la consagración y oración que hacen tus hijos esta mañana. Los que vienen al altar, Padre, toma sus oraciones. Los que están ahí postrados orando, recibe esta oración, Señor. Aquí estamos. Aquí estamos. Que la red crezca de los que decidieron comprometerse con Jesús. No ser religiosos más, sino que decidieron ser instrumentos en la mano de Dios, para que Él los use como bendición aquí en la tierra. Padre, bendiga a mi hermano a mi derecha, a mi izquierda. Ora por él por un momento. Dígale, Señor, toma a este hermano y bendígalo. Dale dones, dale gracia. Dale del Espíritu Santo una unción nueva y sobrenatural. Renuévale en el ser interior por el Espíritu. Ora para que Dios le tome, para que Dios lo use, para que Dios lo bendiga. Y mientras tú te concentras en las cosas del reino de Dios, Dios se encargará de las cosas tuyas. Dios proveerá para tus necesidades. Dios te dará lo que necesitas. Dios es bueno contigo y Él lo ha probado que Él puede llenarte la barca. Solo si tú decidieras decirle, Señor, aquí estoy, quiero seguir tu ejemplo. Hay tanta gente sufriendo en las calles. Yo pido a mi Padre por esta persona a mi derecha y a mi izquierda. Ora por él. Señor, toma a esta persona en el nombre de Jesús y úsale para bendición aquí en la tierra. Usa, Señor, todo lo que le has dado. Aquí estamos, Señor. Entregamos todo lo que tenemos delante de ti. Amén. Hagamos esa oración todos. Pidámosle eso al Señor. Tomémonos de la mano como una red. Como una red, tomémonos de la mano todos. Tomémonos de la mano como red y digámosle eso al Señor. Señor Jesús.